payaso dijo que algo terrible va a pasar. Los estúpidos delincuentes salieron a la calle, robando lo que podían, rompiendo los aparadores, destrozando los negocios, arrancando cajeros de las calles, violando los callejones. Antes de que se cumpla el presagio, están tomando lo que pueden. Piensan que la ciudad arderá y prefieren prenderle fuego antes de que esto pase. Ni siquiera tú puedes con todos. Yo te voy a ayudar desde las sombras.